su lugar, donde habita seres luminosos, donde el amor, la conciencia y el amor al universo es lo único que existe en las mentes. El paisaje es tan increíble que si ahorita lo volviera a ver, mis ojos se cristalizarían y caerían en un enorme llanto de felicidad. Sé que está muy lejos de este planeta, de un solo pensamiento me lleva el mundo.